Muy buenos días, John y Juber Donoso, y también un saludo cordial a su audiencia, que sé es bastante amplia, y espero que la población, a través de su medio, pueda escuchar esta parte, y esta es la verdad en realidad que debe conocer, y no conocer una situación de manera sesgada. Sin embargo, apreciado periodista, si me permite primero presentarme, porque no soy una persona que suele intervenir en los medios de comunicación. No soy una persona que participa de actividades políticas, por tanto soy una persona, un peatón más de la calle, y que necesito, desde ese punto de vista, presentarme ante usted. Yo provengo de una familia funcional, felizmente, mis padres, más de 60 años de matrimonio, yo llevo ya 43 años de matrimonio, tengo cuatro hijas, en realidad mi familia está conformada por mujeres principalmente. Y bueno, tengo una madre, felizmente, dos hermanas, mujeres, las que desde luego respeto con todo mi corazón, como respeto a todas las mujeres y especialmente lo he hecho con mis estudiantes. Ingresé a la docencia, apreciado Juber, el año 98, por concurso de méritos y examen de competencia a la titularidad de la universidad a tiempo completo. Nunca fui un docente bajo contrato o invitado a tiempo parcial, de modo que jamás estuve al servicio de quienes, en su intención de ser autoridades, utilizaban diremos, pedían los favores de los docentes en sus campañas para llegar a ser autoridades. Fui una persona totalmente independiente porque no le debía a nadie nada en términos de mi ingreso a la universidad. Yo llegué a la universidad totalmente formado, ya con una maestría hecha para entonces, que era, no era tan fácil obtenerla, ahora desde luego tengo muchas más. Ya llegué con una casa, este inmueble construido, llegué ya con el vehículo necesario para la movilidad de mi familia, llegué con 14 años de experiencia a la universidad. Entonces, me considero en cierta medida un docente que fue a enseñar a la universidad y no a aprender en la universidad. Bien, bajo esos elementos que forman un contexto inicial, debo señalar que llegué a la dirección de carrera también una oportunidad, fui director electo, aunque en una anterior oportunidad me sabotearon una elección porque no les interesaba que una persona de mi conducta forme parte de un nivel directivo en la universidad. Durante mi función de director de carrera, observé una serie de irregularidades en la universidad que las denuncié en el propio seno universitario relativas a corrupción, adquisiciones irregulares de bienes, nombramientos ilegales, uso de influencias al interior de la universidad, en realidad una serie de irregularidades que las representé a las autoridades superiores y que desde luego les incomodó que alguien hurgue el avispero. Pero mi conducta me exigía, porque yo no podía dejar pasar estas cosas y era mi deber denunciarlas. Esa molestia provocó que yo sea acosado durante mi ejercicio de director. Debo aclarar que yo no formé parte de ninguna plancha para llegar a la dirección de carrera, cuando por el contrario existía una plancha grande que copó casi todas los cargos directivos, decanatos, directores, vicerrector y rector. Como yo no tenía un espacio de desenvolvimiento claro en mi función de director, y además se me exigía que regularice situaciones que yo no las iba a regularizar nunca, no lo hice y preferí bajarme nuevamente a mi función docente renunciando a la dirección de carrera. En mi función docente, el 21 de septiembre, mire, falta una semana, el 21 de septiembre del 2017, sin que yo conozca nada en absoluto, se había iniciado un proceso en mi contra bajo el supuesto de que yo estaría en el ilícito de doble percepción. El 21 de septiembre de 2017 me hacen llegar a la casa, además viniendo un equipo numeroso de personas trayendo un papelito que es tamaño medio oficio, había que cargarlo el papelito porque era muy pesado y además había que traerlo en un equipo ejecutivo de la universidad y además, traerlo entre cuatro personas, porque seguramente me iba a resistir a recibir un papelito. Un papelito que decía memorándum de destitución y el origen, doble percepción. Me sorprendí ante esa destitución que yo no había conocido ningún proceso ni me habían dado lugar a que me defienda para que llegue un memorándum de esa naturaleza. Pedí, me fui en un recurso de revocatoria en contra de esa resolución, tardó en resolverse más de lo que debía, hasta que el 7 de noviembre de 2017 me comunican, como no podía ser de otra manera, porque todo era una acusación falsa, que se revocaba el memorándum de destitución de 21 de septiembre de 2017. Estamos hablando del 7 de noviembre, día en que me informan que se revocó tal memorándum. 7 de noviembre, y desde luego habían ciertas recomendaciones de mis propios colegas de la Federación de Docentes, en que yo inicie una acción en contra de quienes habrían hecho un proceso a mis espaldas y habrían logrado una destitución. Yo en ese momento estaba recién reponiéndome del shock que significaba estar destituido de la universidad sin proceso alguno. Todo esto está documentado absolutamente y en cualquier momento puedo exponer ante cualquier medio de comunicación. Estaba recuperándome de este shock y estaba en que inició un proceso en contra de alguien y se lo merecían en realidad, pero antes de que yo acabe de reaccionar, el 15 de noviembre a la semana aparece una denuncia en el Ministerio Público por estos actos ilícitos que hoy día los están pregonando como si fueran ciertos. El 15 de noviembre se presenta esa denuncia por una señorita que se somete a un examen forense del que yo no tengo nada que avergonzarme. Yo creo que ella tendría que avergonzarse del resultado de ese examen forense que se le ha practicado. En todo caso, esa denuncia del 15 de noviembre la utiliza la directora de carrera, entonces la licenciada Fátima Tardio, para iniciar un proceso en el seno de la universidad. El 15 de noviembre inició este proceso en la vía penal. El Ministerio Público había tomado competencia para procesar, para investigar este hecho delictivo del que se me había acusado. Sin embargo, la universidad, en forma paralela, procedió en un rápido procedimiento disciplinario a consumar lo que no había podido consumar con la destitución del 21 de septiembre por la doble percepción que tampoco existía. Entonces la universidad se dio a la tarea de investigar un delito que para el que no tiene competencia hacerlo y yo resulté en la universidad culpable de este delito de acoso, de abuso y de lo que quieran, y procedió en la forma más inmediata a destituirme de la universidad. Es un proceso sumario que tuvo su agilidad del caso. Han habido demasiados otros procesos en la universidad que han tardado. Desempolvaron la oficina del Tribunal de Procesos para procesarme después de tantos años de inactividad. Inclusive han habido casos que no han quedado, le diré, demostrados, en los que no se ha demostrado la inexistencia. Sin embargo, las sanciones a los docentes que han sido procesados ha sido de suspensión de 3 meses. En cambio, en mi caso, se me expulsó de la universidad. Bien, estaba expulsado de la universidad, no tenía en ese momento otra opción y tuve que defenderme en el proceso penal, porque en el proceso penal, inclusive en un caso extremo, pudo haber ocurrido una privación de libertad. Sin embargo, nunca fui sentado en el banquillo del acusado. Nunca las señoras fiscales, mujeres que estuvieron a cargo de la investigación, habían considerado seriamente la denuncia que había presentado, porque ya les explicaré más adelante, no habiendo sido considerada con la seriedad del caso la denuncia, jamás se solicitó una audiencia de medidas cautelares para que mi persona se someta a ella. Y bueno, y resulte cautelado de alguna manera, detención domiciliaria, detención penal o cualquier otra situación de esas. En realidad yo nunca estuve en una condición de esas, aunque la otra parte desde luego clamaba porque se pida una audiencia de medidas cautelares. Yo entiendo que las señoras fiscales que han estado a cargo del caso no vieron un caso abierto necesariamente, no vieron la necesidad de pronunciar un caso, las investigaciones se llevaban adelante. Y si en algún momento resulté imputado, debo decirle, apreciado Juve, que fue precisamente por la presión que se ejercía por los medios sociales, porque fue un hecho que causó connotación en nuestro medio. Entonces, entiendo que los fiscales, bueno, tuvieron que imputar y me imputaron desde luego, pero eso no significaba que yo no podía defenderme, lo hice, me defendí, presenté pruebas, solicité pericias, se realizaron las pericias psicológicas, documentológicas, de medicina clínica, medicina forense, informática jurídica, policía judicial. En realidad, todas las pericias que debían haberse practicado se realizaron en el Ministerio Público y estuvieron hechas por personal, le diré, femenino. La psicóloga que trabajó fue una señorita, una licenciada, no la conozco, no tengo en realidad por qué tener el nombre en el contacto. Es más, yo estuve alejado de esto porque en cierto modo se declaró en reserva el proceso. Luego participó una perito, una profesional perito, mujer en documentología, que descartó, más bien que le diré, afirmó que el papel que presentó la señorita víctima, que nunca llegó a la categoría de víctima, debo aclararlo, que presentó en realidad no contenía no tenía ningún contenido sexual que la universidad supone que tenía. Ese papel lo pueden revisar 1000 veces, ahí no dice nada de lo que la universidad se imagina que dice. Luego, se aportaron algunas pruebas al proceso penal a solicitud de la otra parte, en la que se pidió al Tribunal Departamental de Justicia remita un CD de las cámaras de vigilancia, donde aseguraban que mi persona cargaba, trasladaba, o sea, seguramente ha debido estar desmayada la señorita para que yo la cargue a mi vehículo, porque eso es lo que se dice, de que yo trasladé a una víctima. Entonces el Tribunal Departamental de Justicia ha aportado el CD al Ministerio Público. El Ministerio Público no ha encontrado nada de lo que se dice. Las pruebas están en el Ministerio Público, el expediente está en el Ministerio Público y así sucesivamente se han ido revelando una serie de pruebas. Han habido varios testigos de una y de otra parte que han ido a exponer bueno, lo que han visto, y de todo ello, la conclusión que sacan, que se saca en una primera instancia entre el equipo de fiscales que ha tenido a cargo esto, es de que los hechos no existieron. El relato de la víctima, de la supuesta víctima, no es creíble y en realidad ningún hecho constitutivo de acoso o de abuso sexual por mi parte existió. No es solamente insuficiencia de información o insuficiencia de elementos probatorios. La conclusión es de que el hecho no existió. Ingeniero, Los hechos no existieron. Adelante. a partir de estos hechos que usted relata, viene a haber una conclusión ya judicial, es decir, que le determina la justicia ordinaria que usted tiene que volver a su cargo. Ahora, ¿usted va a hacer No, prevalecer perdón. ese derecho? ¿Qué Sí, viene ahora? así es. Perdón, Júber. La conclusión del Ministerio Público es el sobreseimiento y Sí. basado en la inexistencia de los hechos. Y eso es lo que no maneja la decana, que ahora está embanderando nuevamente una situación falsa. No, no, ella olvida que existe un sobreseimiento que ha sido trabajado por la instancia que investiga delitos a través de los medios científicos que investiga delitos. La universidad no tiene los medios para investigar delitos y se ha dado la tarea de investigar un delito y sacarme culpable, cuando el Ministerio Público refiere que no existen esos delitos y el sobreseimiento del que ha sido objeto es pues una declaratoria de absolución y de inocencia en la práctica. Muy bien. Con estos antecedentes, desde luego, yo he recurrido a la justicia ordinaria, a un proceso laboral, para pretender mi reincorporación, que es lo que me interesa. Aunque debo decirlo y que quede claro para la opinión pública, que yo estoy totalmente decepcionado de la universidad por la forma en que se manejan y se protege entre unas y otras autoridades los actos de corrupción que en ella ocurren. Estoy decepcionado al extremo de que cuando esto termine, yo tengo la alternativa de retirarme de la universidad. Yo entré a la universidad por la puerta ancha y debo salir por la puerta ancha porque es una cuestión de moral y de dignidad. Ahora, en el proceso laboral, que ha tardado, mire, imagínense que ha tardado 3 años, una juez de primera instancia ha tenido que emitir 3 sentencias, una en 2019, otra en 2020 y otra en 2021. El común denominador de estas 3 sentencias que salieron desfavorables para mi persona toman como base el hecho de que yo soy una señora que trabajaba en el banco de sangre. Ese es el argumento que utiliza la juez de primera instancia, que me ha confundido con una señora y cree que soy una señora que además, al ser trabajadora administrativa, no tengo derecho a estar protegido por la Ley General del Trabajo. Por más que se han anulado las sentencias de la señora juez que se basa en ese argumento, que para la universidad es una sentencia justa, el hecho de que se asuma que soy una señora, por más de que el Tribunal de Alzada, en este caso los vocales de la Sala Social, anularon esas sentencias, ordenaron a la juez que emita sentencias, nuevas sentencias en espera de turno, lo que la señora juez ha desobedecido y provocó que yo inicie un proceso disciplinario en contra de esta juez, ante el juzgado disciplinario en la Departamental de Justicia, y de donde salió una primera sentencia en contra de la juez, condenándola a 1 mes de suspensión sin goce de haberes. Esa sentencia todavía está apelada, entiendo, y seguramente dentro de poco se sabrá si en el Consejo de la Magistratura la confirman o es que no la confirman. Sin embargo, esto demuestra que la señora juez de primera instancia, yo no sé por qué ha tardado 3 años emitiendo tres sentencias totalmente absurdas. Sin embargo, para la universidad eso significa verdad material, lo que no es evidente para nadie, ninguna persona. No hace falta ser abogado para no darse cuenta que yo no soy una mujer y que no trabajaba en el banco de sangre. Soy varón y era docente universitario. Los vocales en la tercera apelación han tenido que definir en el fondo y desde luego han basado su criterio en dos elementos: uno, que no ha habido un respeto al principio de presunción de inocencia, y otro elemento es el principio de verdad material. Por mucho que el Tribunal de Procesos haya efectuado un procedimiento sin vicios, cuestión que yo discrepo, por mucho que haya empleado un procedimiento que no haya tenido vicios, el hecho es de que la verdad material ha sido encontrada por el Ministerio Público, y esa verdad material es que los hechos por los que no he sido procesado no existen. Entonces, los vocales de la Sala Social refieren al no existir los hechos que lo alejaron de su fuente laboral, debe retornar a su fuente laboral. Esa es una conclusión simple, es más amplia desde luego, pero les resumo que esa es la conclusión simple a la que llegan los vocales de la Sala Social. ¿Y usted basó Estos prevalecer elementos, esa decisión? en todo caso, yo voy a hacer, es una cuestión moral, es una cuestión de dignidad. Yo he esperado 3 años y más a que se resuelva este caso y lo he hecho discretamente. Yo no me he escapado de la ciudad. Yo he reinventado mi vida, he vivido sin la universidad durante estos 3 años, son 4 años en la práctica ya hasta fin de año. He vivido muy bien fuera de la universidad, he circulado las calles, yo nunca me he ocultado, no he tenido por qué agachar la cabeza la he tenido siempre en alto, y no me he acercado a los medios de comunicación porque no soy muy amigo de difundir estos detalles. Ahora lo hago porque es necesario hacerlo, no es posible que una persona como la decana de Derecho, en este caso, siga utilizando este caso en un afán proselitista, porque el fondo es ese. Vayamos a ver de que la señora Fátima Tardío era directora de carrera cuando ella denunció este hecho en el Tribunal de Procesos, agarrada de la denuncia que se hizo en el Ministerio Público. Este caso que ella señala emblemático en la Facultad de Derecho es emblemático para ella y le debe causar mucha preocupación porque a raíz de esto le sirvió como elemento, como argumento para su campaña hacia el decanato. Desde luego era una heroína que logró expulsar a un docente acosador de la universidad y se valió de este hecho para ganar seguramente votos de muchas señoritas estudiantes y cuando no de jóvenes estudiantes también. Que con razón estarían siempre en contra de una acción de acoso, ¿no? Pero lamentablemente en este caso es una acción falsa. Ahora hay que tener en cuenta que también la señora Fátima Tardío es, bueno, después candidata a vicerrectorado, ¿no? Y esto le serviría mucho a ella para llegar a un vicerrectorado. Pero, y también si se cae su caso emblemático, como es muy probable que ocurra, entonces también va a tener menos posibilidades de utilizar este elemento en su campaña electoral. Es una cuestión de esa naturaleza. Adelante. No, le digo, se me terminó el tiempo. Le agradezco más bien por confiar en las radios, tener la versión suya, por supuesto, como radio que maneja el tema ético. Le hemos dado el espacio necesario para que usted se pronuncie respecto a esta acusación y aclare, por supuesto, desde el punto de vista suyo. ¿Algo más que quiera compartir con la audiencia, ingeniero Pozo? Sí, apreciado Juber. Lo último que debo decir es que antes de iniciar esta conversación con usted y con cualquier otro medio en forma unilateral, yo había solicitado a otro medio televisivo que convoque a la doctora Fátima Tardío para que frente a frente podamos poner estos argumentos sobre la mesa y la opinión pública conozca las dos caras de la situación. Sin embargo, yo entiendo que ella ya se ha anticipado exponiendo una y otra vez, hasta movilizando a personas que ingenuamente le van a seguir, porque esto en realidad ella no está manejando la figura de la no existencia de los hechos que ella los maneja como ciertos. Solamente eso, apreciado Juber, yo le agradezco mucho la cobertura y por favor no se olvide de proporcionarme un audio de esta conversación porque yo quiero estar seguro de que cualquier otra persona no me haga decir lo que no he dicho. Y se lo agradezco mucho, es usted muy gentil. Por supuesto que sí. Le agradezco. Hasta luego, ingeniero Pozo. Buenos días.